Nuevo L Inicial 2. Ediciones SM. Madrid 2001. Lección 1. El trabajo. Página 9. Actividad 4. A. Escucha y lee. ¿Cómo vas al trabajo? En coche. ¿Cuánto tardas en llegar? Unos 20 minutos. ¿Y tú? ¿Cómo vienes a clase? Andando. ¿Y cuánto tardas? 10 minutos.